A 35 años del asesinato del obispo Angelelli, se cumplió ayer un nuevo aniversario del asesinato del obispo riojano y por tal motivo se realizaron varias actividades, una de las cuales fue la tradicional marcha en Plaza 25 de Mayo, donde participaron alumnos de la escuela número 4, quienes para Farco Satelital decían: bueno, mi nombre es Barrio Nueva Elizabeth, estoy representando, digamos, el centro de estudiantes del colegio número 4 y del movimiento 4 de agosto. Mi nombre es Edith Barrio Nuevo, también estamos acá con los chicos apoyando a las madres y a la marcha, ¿no?, que es esto de Angelelli. Bueno, mi nombre es Moreno Juan Pablo, soy del colegio número 4, integrante del centro de estudiantes, presidente del centro de estudiantes. Yo soy Barrio Nuevo Ethel y también soy parte del colegio 4 y también desde el movimiento 4 de agosto con apoyando a las madres. Bueno, ahora explíquenme brevemente qué es el movimiento 4 de agosto. Bueno, el movimiento 4 de agosto es un movimiento, digamos, de jóvenes, digamos, que estamos, digamos, impulsando el centro de estudiantes en cada escuela, ¿no?, que es muy importante que para representar a cada alumno, ¿no?, un centro de estudiantes en cada escuela. Una breve reflexión a 35 años del asesinato de Angelelli, la visión de los jóvenes. Sí, de verdad que, bueno, Monseñor Enrique Angelelli fue un ejemplo, ¿no? Él confió en nosotros, tenía esperanza en la juventud, como se dice, y muchos no la tienen ahora. Y bueno, y más que todo que se dedicó al pueblo, ¿no? Y bueno, y eso reconoce que fue del pueblo, ¿no? Principalmente también justicia para que se salga todo a la luz, ¿no?, de que los responsables del asesinato de nuestro Monseñor Angelelli se pueda volver justicia, ¿no? Y bueno, y esto hay que seguirlo y hay que lucharlo y hay que hacerlo conocer. Hacerse saber la verdad, digamos, de la muerte de Angelelli, ¿sí? Que salga toda la luz y que no mientan, digamos, ya como siguen haciendo hasta ahora, hasta hoy 4 de agosto de 2011. Sí, nos rodea todo lo que él hizo también un poco, porque como todos dicen, él optó por la gente de las orillas, así que bueno, eso también nosotros recordamos y tenemos siempre presente que él siempre optaba por lo que menos tenía. Informó desde FM Ciudadano de La Rioja, Rubén Romero Chávez.